Audio diario del camino. Estamos a día 21, si no recuerdo mal. Acabo de salir de Calzadilla la Cueza. Son en torno a las 8 de la mañana. Y nada, y voy andando por el camino de Santiago en dirección a Ledigos. Y bueno, y seguramente llegué a Sahagún con posibilidad de seguir hasta Bercianos del Real Camino, que es donde estuve de hospitalero hace 3 años. Ayer estuvo bastante bien por la tarde al final, porque bueno, quedé con Merche, entonces pues bueno, charlamos un rato y nos fuimos a su pueblo, pues a conocerle y a cenar. Y nada, y fue agradable. Bueno, me hizo mucha gracia, por ejemplo, en un momento determinado que la pregunté a la madre de Merche, que es agricultora, bueno, ¿qué tal iban las cosas? Y decía que muy bien, muy bien. Y yo decía, bueno, el tiempo está bien, ¿no? No, no, bueno, decía la mujer. No, yo me refiero a que hay bastante grano, vamos, que está saliendo bastante trigo. O sea, que claro, para un agricultor es lo más principal, ¿no? O sea, las cosas van bien si los campos van bien, si las cosas de la labor van bien. Y bueno, y me gustó eso, ¿no? Eso de que cada cultura y cada persona tiene unas cosas que valora más, ¿no? Y eso. Y nada, pues llegamos justo a las 10:30. Casi, bueno, ya había cerrado prácticamente el hospitalero. Y nada, pues bueno, nos abrió, o me abrió. Y nada, a dormir. Y bueno, ahora voy a partir de las 6, todo el mundo empezaba a salir del albergue en desbandada. O sea, bueno, pues a arreglarse y demás y salir, ¿no? Y bueno, yo creo que he sido de los últimos en salir, junto con algún ciclista más. O sea que, bueno, quitando los que hayan ido al bar, que igual tengo alguno en la cola, debo ser de los últimos en salir de Calzadilla de esta etapa. Y como Carrión está 17 kilómetros y medio por detrás, no creo que viera, bueno, es posible que vea poca gente hoy en la etapa. A menos que, bueno, que no me tome paraditas y siga rápido, entonces que pueda coger a gente. Pero la verdad es que no sé ni dónde voy a llegar, ni cuánto me queda, ni me da igual. O sea, creo que voy a empezar a andar, simplemente descansando, andando, disfrutando, haciendo alguna foto. Y bueno, y a donde llegue, como llegue y demás. La mañana es fresca. Y el día, pues no sé, igual luego a mediodía calienta, pero no sé, por el momento ayer hacía un frío por la noche, impresionante. Y bueno, y poco más, que acabo, ¡ay, un topillo! ¡Qué bueno! Acabo de cruzarme con un topillo, es el primer topillo que veo así bien, bien, bien visto, porque la verdad es que echan a correr enseguida cuando aparece un hombre. Y bueno, y poco más que contar, que bueno, estoy intentando, o bueno, a ver si el camino poco a poco me va prendiendo dentro. Mi cuerpo va respondiendo bastante bien, no tengo sensación de cansancio, sí que una cierta pesadez así en las caderas, pero bueno, estoy intentando dar dirección un poco al cuerpo, pues para que vaya relajado mientras camina. Y eso, y luego pues voy intentando eso, porque la mentalidad, la idea de la filosofía, la libertad del camino, pues me prenda dentro de mí. Cosa que me está costando, porque la verdad es que sí que siento una cierta, pues, ansiedad, prisa. Pues bueno, mi mente sigue funcionando bastante. Y bueno, y sí que me gustaría, pues poco a poco, irme liberando un poco de eso, ¿no? Que es lo que muchas veces consigue el Camino de Santiago. Tras una semana o 2 semanas andando, la perspectiva del mundo y del camino cambia. Y la cosa fluye de una forma más libre. Y es un poco, pues bueno, uno de los objetivos un poco del camino, ¿no? Esa paz ganada poco a poco. Bueno, aquí lo dejo por hoy o por este rato y luego si eso... Sí, sigo. Hasta luego.